Muy bien, Francisco, gracias, un honor. Y compartiendo todo lo que sirve en la vida, lo que me ha resultado a mí en una transformación épica, y quiero eso, que la gente sepa que no nos debemos rendir, no nos debemos dar por vencidos, aunque nos dé totazos la vida, somos capaces de mucho. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Y también tenemos saludos ya en nuestras plataformas, la cual en breve le vamos a compartir. Y estamos totalmente agradecidos, primero, por el espacio que nos está haciendo en su apartada agenda para compartir con nuestra audiencia internacional. Y también, pues, estamos muy felices de poder contar su historia y, sobre todo, aprender de los expertos, que es lo que nos gusta, poder llegar a más personas en esas meros enseñanzas que ustedes tienen. Dicho esto, pues, vamos a empezar entonces este conversatorio y. Señora More, quisiera, para iniciar esta charla, preguntarle si pudiese compartir qué representa para usted la palabra resiliencia y en qué momento de su vida descubrió su verdadero significado. Pues por mucho tiempo yo como que le quería seguir dando, buscando, aprendiendo. No sé qué era lo que buscaba, pero no me daba cuenta de que yo era resiliente, de que no, que yo me caía, me raspaba, me sangraba, sudaba y todos los esfuerzos, pero seguía levantándome. Y eso era que Dios me estaba dando ese empino a seguir, a empujarme a lograr y buscar la solución. Lo que pasa es que yo estaba buscando todo allá afuera y no me daba cuenta de que estaba dentro de mí. Entonces, para mí la resiliencia es una habilidad que nacemos con una chispita, pero tenemos que nutrirla, tenemos que añadir las herramientas necesarias para nosotros poder salir adelante de la adversidad y ver las cosas en un panorama mejor y positivo. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos esa profunda respuesta con que nos dais, pues destacamos esa resiliencia, eso que conecta a veces con muchas mujeres, otras personas quienes nos están escuchando en esta mañana. Usted es una veterana de los Estados Unidos, una experiencia que sin duda marca profundamente. ¿Qué enseñanzas de esa etapa de su vida la acompañan hasta el día de hoy, señora Molly? Pues en la Fuerza Aérea me metí para escaparme de la casa porque yo era medio rebelde, que me querían dejar ahí y no ser independiente, pero yo tenía esa como llamita más prendida que cualquier otra chica a mi edad. Y me lancé a la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, pero agradezco esa decisión. Lo hice en contra de mis padres, sin permiso, pero fue la mejor decisión que tomé porque ahí fue cuando aprendí disciplina de la que vale, de la que no importa lo que te griten, lo que te digan, lo que te manden, tú te paras firme y sigues adelante con confidencia de que puedes hacer mucho más. Muchísimas gracias. Y el bootcamp a veces pues puede ayudar muchísimo y brindan herramientas que uno la va a aplicar en distintos gremios durante todo el resto de su vida. Y como es que decía el eslogan, aim high, fly high, something like that. Aim high, fly at wind. Algo así creo que es el. Aim high, fly high. Sí. Exactly. Ese era el motto del Air Force. Hay otros que Sí. es. Just be the best o something like that. Ya me olvidé cómo era el old Be saying, pero ya me lo the recordaré. best. Sí, yo tampoco, ya hace años, décadas que la dejé, pero de todas maneras aprendí mucho de ese ejército o lo militar, porque definitivamente aprendí lo que es honor, lo que es pararse en sus propios valores, lo que es defender la verdad y todo lo que nos hace más fuerte y más tenaz en esta vida. Exactamente, muchas gracias. Uno era Be All You Can Be, and the other one is The Few, The Proud, The Marines. Esto era que Sí, nos enseñaban con mucho. esto nos metíamos. Uno de verdad que puede reflexionar sobre el valor del servicio, digamos, lo que es lo que más destaca, ¿no? El valor del servicio y la disciplina, y sobre todo en tiempos de incertidumbre, viene, pero así como anillo al dedo, como dirían en mi país. La verdad que sí. Y aprende uno a sacrificarse, o sea que no todo lo que uno quiere se lo dan instantáneamente, pero si hace los pasos, si se atreve a tomar acción, lo puede lograr. Y eso es increíble porque uno piensa que lo van a mandar y lo van a echar en una esquina y ahí te uso cuando te necesito, pero no, esto desarrolla confidencia, esto desarrolla creer en uno mismo hasta cierto punto. Claro que yo no había aceptado todo eso, sino hasta que me salí y décadas después, en los 60, a los 60 años descubrí que yo tenía resiliencia. A los 62 escribí el libro que me abrió las puertas por todos lados globalmente y a la misma vez me fue como un catarsis de sanación, porque a mí me habían dicho que yo era un error a los 7 años, mi mamá. Pero eso no me fundió, al contrario, me dio ese fueguito para seguir y buscar lo que te estaba diciendo antes, de que no debemos dejar que un incidente nos vare la vida y nos deje atrás. Tenemos que no tomarlo a pecho, habían razones por las cuales se dijo lo que se dijo, pero eso no nos debe definir a nosotros. Muy cierto. Muchísimas gracias. Muchas de nuestras oyentes también enfrentan retos personales y profesionales a diario. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que usted enfrentó y cómo los convirtió en fortaleza? Pues desde chiquita aprendí a que tenía que aprender a estabilizarme en cualquier ambiente. ¿Por qué? Porque me mudé 49 veces y fui a 18 colegios. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, esto no vale la pena hacer amistades porque me van a mudar. Y yo como medio, no sé, me había como fundido un poquito en que no creía que yo podía tener amistades o a largo plazo por eso, pero me ayudó a ser flexible, me ayudó a aprender que las culturas, aunque sean distintos lenguajes, aunque sean distintas formas de que viven, todos tenemos mucho en común y es que la sonrisa y el abrazo es el lenguaje universal. En una u otra forma, yo estaba aprendiendo a aceptar que éramos distintos, pero nos podíamos llevar. Y también tuve 20, ya estoy en la 28 cirugías, he estado en silla de ruedas, entonces he tenido varios retos y cada vez que me pongo a pensar de todos los retos que he pasado, era por una razón que yo no me había dado cuenta, sino hasta que escribí el libro, que Dios me estaba mostrando lo posible que era manejar la adversidad con esas herramientas. Y cuando me di cuenta, ahora me siento súper bendecida porque en realidad sí, eso es lo que me formó a mí a ser la persona que no se rinde, que no se da por vencida, que sigue adelante, que sigue buscando, que es creativa, que se expresa. Y tal vez eso era lo que pasaba conmigo, que yo no me podía expresar, yo no podía preguntar, yo no podía ser curiosa, solo tenía que seguir órdenes. Que en medio de todo la Fuerza Aérea me enseñó a seguir órdenes, pero era como una mezcla de un poquito de herramienta aquí, un poquito de allá, y hasta que recorrí el trayecto de nuevo, viéndolo con una perspectiva, con una mente abierta y el corazón abierto, me di cuenta de todo lo que no me había dado cuenta, que había fallado en reconocer de que lo que yo estaba buscando era dentro de mí, que yo me tenía que amar, que yo me tenía que apreciar, que yo tenía que sentir que yo era algo para poder transmitir y servir al resto de la humanidad. Wow, muchísimas gracias. Aquí resalto, ¿no?, la importancia de convertir el dolor en crecimiento. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Sabemos que puede ayudar y va a ayudar a muchas personas quienes nos están escuchando en estos momentos y quienes también nos van a escuchar en diferido después. Usted ha sido reconocida como embajadora de la resiliencia. ¿En qué consiste esta labor y cuál es el impacto que busca usted generar? Pues sinceramente no sé de dónde salió eso, pero muchas personas me nombraron y cuando recibí el premio internacional de Top Business Professions, eso es lo que es la IAOTP, y me van a honorar en una gala en Las Vegas y van a poner mi foto ahí en la portada de los edificios o no sé qué, no sé cuánto, pero eso es como, ¿de dónde salió eso? ¿De cómo se les me ahí a mí? Yo, la persona que no quería ni hablar en público y menos presentarme en una foto, pero ahí es donde se da uno cuenta de que aunque uno piense lo opuesto, si se atreve a tomar acción, se logra mucho más. Entonces, eso para mí fue un honor enorme y en verdad sí soy una embajadora, soy una que lleva lo que resultó en mi vida con, y consejos que me han ayudado a mí a ver las cosas de una forma distinta. Yo estoy viviendo aún con dolor, aún con cosas físicas, problemas de salud y todo, pero ahora lo veo en una forma distinta, lo veo como una práctica que necesito aplicar todo lo que estoy compartiendo con el mundo y me doy cuenta que es como un refuerzo a simplificar el proceso para que cualquier persona entienda. Y eso me despertó un hambre para enseñarle a los chiquillos, a los chicos, desde los 5 años en adelante o hasta apenas empiecen a razonar, que se den cuenta de que todo lo que ellos quieren no se les da instante, que hay que batallar, hay que sacrificar, hay que dar, evaluar qué es lo que persiguen, que vale la pena. Entonces, yo quiero enseñarle a los chicos y ya empecé mi serie de cuentos para niños de que somos capaces de ser resiliente. Así no importa lo que nos dé miedo, lo que nos dé cualquier tormenta que nos pase, podemos agarrarnos y aguantarnos con la fe, con la esperanza y con confidencia. Gracias. ¿Pudiese usted explicarnos o contarnos un poquito más de este evento? ¿Cuándo se va a tomar lugar? ¿A dónde va a ser? ¿Y cómo podemos averiguar un poquito más? ¿Cuál evento? Porque hay varios. Ese es en Las Vegas en diciembre de este año y ya me entregaron el premio y todo, un este de cristal. Y ahí tengo que yo como representar a lo que es resiliencia. Entonces me van a dar una cena, una gala y todo. Y hay muchas personas famosas que yo ni siquiera como que me pellizco y digo, ¿de dónde salió todo esto? Que de repente estás en esa... En ese ambiente de personas famosas, wow, no, es que me parece surreal, me parece mentira, pero a la misma vez me atrevo a hacer lo que esto, pero es y muy entusiasmada porque hay otros proyectos también que me van a llevar a grandes conferencias, entonces ahí voy con la mano de Dios. Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esa destacada labor que tiene de inspirar desde la acción y sobre todo con el ejemplo. Muchísimas. Como autora y galardonada internacionalmente, la escritura de sanación y empoderamiento. Y ahí, eso es que te digo, la catarsis, pero lo que me prendió como la llamita, porque yo había renunciado al español, no lo hablé, porque era pura rebeldía, que soy casada con mi esposo de 42 años y él habla inglés. Y mami siempre era hablando en español que yo tradujera y eso lo hacía yo desde los 5 años. Entonces yo como que dije, no, ya, esto, estamos en Estados Unidos, tenemos que hablar como hablan el resto. Entonces yo me hice la rebelde y dejé de hablar en español y de repente mi papá se enfermó y todo. Entonces como que me trajo otra vez a lo que era importante. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo esto, el español, Dios me lo dio. ¿Cómo voy a ser egoísta y no compartir ambos lenguajes? Entonces, cuando escribí el libro, me di cuenta, lo escribí primero en inglés, Resilience Nourishes the Soul. Me gané el premio y dije, uy, y ahora, Marty, Dios te está dando un llamado, una misión a compartir esto de resiliencia. ¿Por qué no lo usas en ambos idiomas? Y escribí en español y ahí fue cuando se me despertó más ganas de ser global y siendo bestseller de Expertas sin Fronteras, como que hizo el sello en el pacto de que tengo que seguir propagando en ambos idiomas, en varios idiomas. Yo también aprendí francés en el colegio, pero veo que, como digo yo, en cualquier idioma la resiliencia es útil, en cualquier ambiente es necesario para aprender a manejar la adversidad de las tormentas de la vida. Wow, qué lindo. Muchísimas gracias. La felicito por ello y pues vamos a estar compartiendo más adelante sus eventos, sus libros, todo lo que venga aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que vamos a ir apuntándonos ahí en la lista de todos los medios de comunicación que van a querer entrevistarla y que usted esté en sus programas. Enfatizamos ese valor que tiene la palabra escrita y gracias por recordárnoslo una vez más.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:52. Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 67 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 66. Es decir, que estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 19 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada del día. Señora Marty M. Smith es embajadora de resiliencia, veterana de los Estados Unidos y miembro distinguido en Wonder Woman World. Hoy nos comparte su experiencia y sabiduría en el tema Transformando la Adversidad en Fortaleza. Continuamos con nuestra programación. Señora Mori, usted forma parte de la agrupación Women World. ¿Y qué experiencia, qué representa para usted esta comunidad de mujeres? ¿Qué tipo de redes de apoyo construyen juntas? Cuéntenos. Women's Wonder es la maravilla de la mujer y ahí es donde yo me he podido expresar con otras mujeres que también han pasado instancias similares de resistir, de seguir adelante, de no vencerse. Entonces ahí es donde como que nos empoderamos y compartimos ese mensaje de tener ese potencial de poder cambiar nuestro capítulo, de poder reescribir y reinventarnos. Porque si nos quedamos en el pasado, si nos quedamos en todo lo que nos ha ocurrido mal, no vamos a salir adelante, no le vamos a ver el visto bueno ni salir a la luz del día a ver un nuevo amanecer, un nuevo capítulo, un nuevo panorama que podemos ver y contar todas las bendiciones y solo el instante que nos trabó no tiene que vencernos. Gracias, pues la verdad que sí hemos compartido la importancia, los beneficios y la hermandad, la sisterhood, como se diría aquí, de crear estas redes de mujeres que se impulsan mutuamente. Nunca nos vamos a cansar de referirlas, de compartirlas, de empoderarlas y sobre todo invitarlas para que otras oyentes también escuchen y puedan beneficiarse de ese poderoso mensaje que tienen y sobre todo de esa unión, cómo les ayuda a crecer profesional y personalmente, lo cual estamos muy agradecidos siempre por el constante apoyo que nos brindan. En su opinión, ¿cuáles son las claves para sostener la fortaleza interna cuando las circunstancias externas parecen superarnos? Ahí es donde tiene, primero que todo, yo me agarro a la fe, pero tiene uno que creer en uno mismo, en que Dios nos ha hecho un milagro y que tenemos muchas cosas que ni siquiera nosotros sabemos que somos capaces de hacer. Pero ahí es donde si uno se rodea de las personas que tienen ese mindset de querer seguir adelante, de cambiar el mundo y no darse por vencidos. Entonces ahí es donde uno aprecia y ve que puede hacer mucho más. Y entonces la fe para mí es clave, pero hay también muchas formas de aprender ese empoderamiento. Si no crees en algo, por lo menos cree en ti, ¿no? De que eres capaz, de que eres un milagro, de que estás aquí por una razón. Y solo tú puedes brindar lo especial en ti, en tu alma. Muchísimas gracias por compartirlo y subrayamos esa evaluación y sobre todo la fe. Eso es importante para todo, no solamente a nivel personal, también a nivel profesional y como ser humano, como miembros de una comunidad. También se necesita, sobre todo en estos tiempos en que vivimos, se necesita mucho. Gracias por recordárnoslo, señora Marty. Cuéntenos, ¿qué papel juega la creatividad en su vida diaria? ¿Cómo podemos usarla como herramienta para transformar nuestras propias historias? Pues yo digo que gracias a Dios me prendió la luz de creatividad y cuando removí todas esas creencias limitantes que me agarraban y me vencían en pensar que yo era capaz de hacer cualquier cosa, yo pensé, cuando escribí el libro, estaba la pandemia, y yo dije, bueno, ahí tiene uno que ser William Shakespeare para poder escribir un libro y tenerlo en venta, pero qué equivocada estaba. Y cuando empecé a expresarme, me di cuenta de que yo tenía como una un almacén de creatividad que se basaba en toda mi historia, en todas mis aventuras, en todo lo que he vivido. Y me di cuenta de que yo ya tenía ese libro adentro de mí, muchos libros, y eso es lo que quiero compartir, de que aunque haya pasado lo peor de lo peor en mis ojos, no he pasado nada comparado a todas las bendiciones que me ha brindado abrirme y ver las cosas en una forma distinta. Cuando el panorama de mi mente se aclaró, me di cuenta de todas las bendiciones y ahí fue que empecé a escribir y como contrastar todo lo malo que me había pasado, todas las pesadillas que había vivido y decir, mira, aquí, tú lo viste en esta forma, sí, tuviste muchas mudanzas y cambiaste de idioma cada rato, pero mira lo que has aprendido, te puedes defender en dos idiomas, tienes talentos, tienes tesoros que no habías descubierto. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, empieza uno a ver y creer mucho más de lo que pensaba antes, sin borrar que no sabes ni siquiera todo lo que eres capaz. Wow, increíble. Muchísimas gracias. De verdad que invitamos siempre a nuestras queridas madres de familia, nuestras amigas profesionales, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, a utilizar siempre ese lado creativo, ¿no? Como camino hacia la resiliencia. Y qué mejor manera que usted lo está probando aquí, ¿no? Hoy en día, aquí en Luna 9 Radio Digital, y siempre vamos a brindar estos espacios justamente de apoyo para nuestras damas, quienes forman parte de Luna 9 Radio Digital. Muchas madres y profesionales que nos escuchan hoy viven con, digamos, esa culpa por no poder con todo. Lo hemos escuchado en mucho de en Hispanoamérica. ¿Qué mensaje les daría a ellas desde su experiencia? Esa es una excelente pregunta porque sí, todo el mundo nos quejamos que no tenemos suficiente tiempo, que no podemos hacerlo todo, que no nos rinde el día para toda la tarea de cotidiana. Pero ahí es donde nosotros no nos damos cuenta porque estamos como en piloto automático, tratando de agarrar todas las tareas y hacerlas lo más rápido posible, no nos enfocamos en surtir qué es lo que verdaderamente nosotros podemos controlar, qué es lo que podemos pedir ayuda con otras cosas. Y yo he aprendido una lección enorme porque yo decía eso, que no tengo tiempo para nada, ¿para qué me meto a hacer cosas que no voy a poder cumplir? Pero mira, ahora me levanto a las 5 de la mañana. Eso para mí fue como un reto enorme, porque yo era de las que me levantaba por ahí a las 9, 10 de la mañana y ya no hacía nada sino hasta almorzar. Entonces eso cambió y me di cuenta de que si yo me despertaba más temprano, podía hacer las cosas más organizadas, podía poner prioridad en una lista. Y eso es lo que yo les recomiendo a todos, de que hagan una lista. Ok, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Las vas a hacer. Punto. Pero toma en cuenta el tiempo, la hora en que te apropias para cada tarea. Date cuenta de las cosas que es una pérdida de tiempo, que nos embolatamos, que nos perdemos el ritmo del día porque nos enfocamos en cosas que verdaderamente no nos ayuda y al contrario nos vara el progreso de todo lo que queremos lograr. Una cosa que también me ayudó a mí es escribir un plan de lo que quiero yo los domingos, esa es mi tarea, de qué es lo que yo quiero lograr la semana entera. Ahí ya tengo el enfoque de la misión de que quiero cumplir. Ahí cuando las cosas se revuelcan, cuando de repente el carro no sirve o se dañó algo en la casa y ya se armó el patatús, ahí digo, ok, no lo puedo hacer hoy, pero mañana empiezo donde no lo dejé y no lo dejo ahí a montarse a que se pase el tiempo y luego en algún día, un lunes, la próxima semana, el próximo año. Y eso ahí no estamos viviendo, estamos perdiendo el tiempo haciendo las cosas que no nos vale la pena hacer porque no estamos logrando los planes, los sueños y todo lo que nosotros debemos enfocarnos en. Y cuando tú remueves eso tu vida, el plan a todo lo que quieres lograr y que hace sentido, que tienes una misión, un propósito y un deber a poner más atención a eso, poner más atención a tu familia, no te pongas hacer vagabunda con todas las cosas de que, ay, mire ese programa tan lindo, no sé qué, no sé cuánto. Enfuerza tu crecimiento personal y vas a darte cuenta que cualquier cosa que tú escuchas de repente te suena como que hace más sentido que ponerse a verse una telenovela de 3 o 4 horas y ¿qué fue lo que hice hoy? Nada, no tengo tiempo. Lo estoy diciendo porque yo lo viví. Muchísimas gracias, poderosas palabras de verdad que comparte usted con nosotros, con nuestra audiencia. Sé que están tomando nota de todo lo que usted está hablando y siempre queremos reforzar eso, ¿no? La idea de que primero la perfección no es el objetivo, pero sí hay que tener como un cierto orden, una disciplina y ciertos pasos para hacer, para lograr las cosas. Así como usted está compartiendo que el domingo hace la agenda de la semana y las metas que quiere lograr, pues cada quien, me imagino, desarrollará su forma, pero es un buen consejo basado en la experiencia, ¿no? Sobre todo, que usted lo está logrando, mire dónde está, cómo está y lo que está logrando. Importante eso. Es increíble porque, ¿verdad? Yo cuando ponía los planes, yo, ay, no, ¿para qué me pongo a soñar? Y la fatalista de antes lo miraba como, olvídate, no lo vas a hacer. Pero a la misma vez, no, ¿qué? Haga, trate, ensaye, practique, tarde o temprano lo va a lograr. Y sí, mira, me hice una cosa que te digo que yo no sabía que iba a hacer, por tanta cosa, problema físico, que me iba a hacer personal trainer a los 62 años. Me hice personal Nice. trainer a los 62 años y yo dije, oh my gosh, no, es que si puedo hacer esto, puedo hacer más. Y eso es otra cosa, que cuando tú empiezas a lograr esas metas que parecen increíbles, que parecen que se te vence el mundo porque no, no vas a poder, no tienes tiempo y todo, y poquito a poco vas dando esos pasos de que yo digo pasos de bebé, que vas haciendo una cosa y de repente, ok, lo logré. Ponte las metas pequeñas y esos pasos, bebé, van a dar a largo plazo para tus sueños cumplir. Es importantísimo lo que comparte usted con nosotros. Vamos a, antes de irnos a la pausa comercial, le quiero compartir los saludos, los mensajes que están llegando. Saludos de María Luisa Alcalá, que mandamos besos y abrazos. Nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Deseamos que disfruten de la programación de esta semana que hemos preparado para ustedes. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias nuevamente, Mari, por todo tu apoyo. También de Luz Marisol Paredes Apolitano, quien nos dice muy buenos días a querido Francisco, María Librada, María Luisa, lindo día para todos. Muchas gracias. Hoy se presenta una gran profesional de la agrupación Wonder Woman World. Perdón, se movió. Marty Smith desde Carolina del Norte. Saludos, muchísimas gracias igualmente para usted. Gracias por su constante apoyo. Saludos cordiales, nos dice. También tenemos de Maestra María Librada Hinojosa, desde México, desde San Pedro, Nuevo León, México, que nos dice: buenos y luminosos días para todos, hermosa familia, lista para escuchar y con lo que aprenda a servir. Amén. Muchísimas gracias para usted. También para Paulina Cobo Gómez. Gracias, ahí estoy viendo la interacción y les recuerdo que tenemos la encuesta del día de hoy, como en cada programa. El día de hoy estamos preguntando a nuestra familia de digital: si tu vida fuera un mensaje para otras mujeres, ¿cuál sería? Opción A, no te rindas. Opción B, eres más fuerte de lo que imaginas. O opción C, transforma tu historia en inspiración. Gracias a quienes están activamente participando en estas votaciones y los invitamos a que participen porque su opinión cuenta y ya saben que al final vamos a tener un feedback de nuestra invitada de honor aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una breve pausa, no sin antes agradecer a nuestra familia de Luna 9 en México, en Estados Unidos, que ahí estoy viendo en pantalla, quienes están con nosotros apoyándonos. Muchas gracias. También para Mía Nicole en Facebook y también para la señora Vanessa Báez desde la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Fuerte abrazo desde la distancia. Hace tiempo que no sabíamos de usted, señora Vanessa. Gracias por estar con nosotros. Pues vámonos a la pausa. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 16 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que es en 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 66. Es decir, que estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 19 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de un programa muy interesante aquí en Luna 9 Radio Digital. Antes de continuar con nuestro programa, quiero agradecer los saludos, la interacción que siguen llegando a nuestras plataformas. Gracias a Librada Olivares, Graciela Velasco, Diana Mindlen, dependiendo, gracias, a Francisca Palacios, Gina Alfaro y Cristina García. Eso es en Instagram, muchísimas gracias, ahí estamos viendo los likes y agradecemos infinitamente el constante apoyo que siempre nos están brindando. Vamos a continuar con nuestra programación del día de hoy. Señora Murray, ¿cuál ha sido el momento más desafiante en su vida y cuál fue la lección más importante que obtuvo de él? Esa experiencia. Creo que cuando estuve en silla de ruedas, ahí fue cuando pensé que mi mundo se había varado, que ya verdaderamente confirmando todas esas creencias limitantes de que no servía, que sí fui un error, que todo esto, pero me empecé a ir al lado de la fe y dije, wow, y vi la película La Pasión, algo despertó en mí que empecé como a agradecer la situación en vez de crucificarme por estar con problemas de no poder caminar, se me habían atrofiado los músculos y estuve en silla de ruedas por un buen rato, pero a la misma vez me di cuenta de mucho, y especialmente las personas que, ahí fue cuando empecé como a darme cuenta de las personas lisiadas, los que no tenían brazos y piernas y todo, y yo, wow, de repente me dije, Marty, ¿de qué te quejas? Estás en silla de ruedas, tienes los músculos débiles, no te puedes parar, pero mira, todavía estás entera, todavía tienes tus brazos, tus pies, puedes respirar, puedes ver, puedes hablar, puedes oír, puedes cantar, puedes hacer de todo. ¿Por qué te quejas de esta inconveniencia? Y entonces cuando me di cuenta de eso, me callé, eso como que te causa ser mucha humildad, te bajan los humos y dices, ok, estoy en manos de Dios, Él me va a sacar de esto, y empiezas a creer en cosas que no pensaste antes. Entonces yo digo que ese fue el peor reto de creer que me iba a quedar lisiada, pero me ayudó también a desarrollar una empatía con las personas que veo en silla de ruedas. Hoy en día estoy caminando, me hice personal trainer y todo, y no puedo creer eso tampoco. Pero ahora me doy cuenta de esas personas que son lisiadas, que no tanto son lisiadas, que yo más bien me había lisiado yo en mis pensamientos, en mi forma de ser, porque mira, ellos se botan a maratones ahí, se deslizan por la nieve como si fueran completos. Y entonces, ¿por qué no ver esa potencia que esas personas nos demuestran de que no importa lo que les pase, siguen adelante con ganas de vivir? Las palabras, muchas gracias, de verdad. resaltamos ese valor, ¿no? Que hay en los momentos oscuros como un preámbulo a una nueva luz. Gracias. Y sí, la hemos visto en Nueva York, en varias partes, en toda la nación. Y en otros países también hay maratones para Paralympics. ¿Cómo es el nombre? Special Olympics. Special Olympics, thank you. Que es que tenemos en todas partes. Y eso, de verdad, primero que une a la comunidad, une a las personas, une ese ímpetu que tienen. Y sobre todo hemos comprobado que también la media los apoya y está constantemente ahí narrando dónde salen, realizan, hacen pre-entrevistas durante el show y luego post-show también. Y también luego pues hay como, digamos, una festividad, ¿no? Que trata de unir a todos, y eso es lo que creo que se necesita, esa empatía, esa camaradería. Y usted tiene ese potencial que con su voz puede llegar a muchas mujeres, la cual felicitamos e invitamos a que constantemente haga ese tipo de mensajes de cualquier forma, en podcast, en redes, en lo que sea, en conversación incluso, puede usted también servir de inspiración a otras personas. Y eso es lo que queremos destacar en cada uno de nuestros programas, y estamos pues de verdad muy honrados en que usted esté aquí con nosotros en esta mañana. Gracias, Francisco. Es un honor, verdaderamente me wow. Es que no hay palabras para describir lo que se siente cuando uno se escucha. Después de haber estado en toda esa tragedia de vida que yo misma ayudé a armar, me doy cuenta de que si yo hubiera descubierto todo esto más joven, imaginas todo lo que hubiera logrado, pero a la misma vez tenía que pasar por el fuego, tenía que forjar esa espada en el incendio que yo había hecho, yo me había puesto en hell. No lo puedo decir en español, se me trabó la palabra, pero yo estaba viviendo en el infierno. Infierno. Que no le veía potencial a nada, y hasta me estaba queriendo, yo quise quitar mi vida, removerme de este mundo, porque yo pensé que era una carga para mi esposo, que en verdad ha sido un santo. Él ha sido mi mejor coach, él ha sido mi fuerza, que me cuidó tanto y no me dejó vencerme tampoco. Wow, qué lindas palabras, gracias. Quisiera pedirle algo, si usted pudiese compartirnos alguna anécdota, ¿cómo sigue aplicando la resiliencia en su día a día? Y aquí, con tanto ruido que hay en el mundo, yo escribí esto hace, no creo que hace menos de una semana, que no olvides quién eres en medio del ruido. Eres luz, aunque te apaguen. Eres semilla, aunque te entierren. Eres posibilidad, incluso cuando otros solo ven tus límites. Vive con propósito, no con prisa. Siente con valentía, no con miedo. Ama con intención, no con condiciones. No te rindas, tu historia tiene valor. Tu voz tiene poder y tu resiliencia es un regalo para sanar el mundo. Levántate, porque cuando tú brillas, otros se atreven a brillar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fuerte aplauso, por favor, me encantó. Le recuerdo que esto está quedando grabado, así que después vamos a sacar capsulitas en las redes sociales, porque es un mensaje que sabemos que va a llegar a todas partes del mundo gracias a la bendita tecnología, a nuestra querida audiencia, a nuestra familia. Nosotros le decimos familia a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital, porque decir radio escuchas como que es muy frío. Prefiero decir familia, que es lo que nos une. Cuando uno está lejos de nuestras patrias, lo primero que uno extraña es la familia. Y la familia también, que decimos aquí, al menos en la US, la familia es la que uno hace, la que uno escoge, la que uno invita. Entonces, más cuando uno está lejos, pues, increíble. Usted me entiende lo que es el estar lejos de nuestra patria y hacer una familia con amistades, con vecinos, con gente que está alrededor de uno. Es importante eso. Amén. Y me encantó lo que usted compartió, de verdad, me impactó muchísimo, gracias. Invitamos también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital a pensar en ejemplos o cotidianos en su propia vida. Y compartan con nosotros, que este es su espacio, esto es para ustedes, esto está creado justamente para ustedes. Sabemos que tiene una visión muy clara del empoderamiento. ¿Cómo definiría usted empoderamiento en una mujer? Se escucha mucho, de distintas formas, empowerment, empoderada. Sí. Pero ¿cuál es para usted ese verdadero empoderamiento de una mujer? Cuéntenos. Y ese empoderamiento de uno mismo, y sí, las mujeres tienden al feminismo hoy en día, muchas, pero necesitamos a ambos, a las mujeres y a los hombres, y Dios nos hizo para compartir con el mundo. O sea, no nos debemos limitar, sí nos podemos empoderar, sí podemos ser tenaces y aguantarnos todo y demandar la vida entera, pero empoderar es tener el poder de ver las cosas en una forma distinta. Empoderar es ver que tienes el potencial y que tú, teniendo esas ideas de potencial que otros también tienen, que juntos pueden armar un legado, pueden dejar el mundo en una forma transformada de dejar y brindar el mensaje de esperanza, de no rendirse, de querer seguir adelante, de querer innovar el proceso, de ayudarnos mutuamente a compartir con la familia, a compartir con los compañeros de trabajo, a compartir con todo, porque mira, nosotros vivimos 40 horas a la semana trabajando con otras personas, pero no tenemos vida. En ciertos trabajos estamos ahí como robots haciendo todo lo que nos mandan, pero cuando tú te abres a otras personas, no tienen que ser que sepan todo lo que uno haya hecho, pero van a encontrar el hilo común de todos, de que todos queremos ser escuchados, todos queremos ser parte de algo más grande y somos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque nos pensemos, nos saboteamos y todo eso. Entonces, empoderar para mí es tener ese poder de poder ver las cosas en una forma distinta, con fe, con esperanza y armar un legado. Wow, qué lindas palabras, de verdad. Recalcamos esa fuerza silenciosa que habla de cada una de nuestras oyentes, nuestra familia, como digo yo, de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias por ello. Quisiéramos también preguntarle en qué proyectos se encuentra trabajando, si es lo que pueda compartir, porque hay algunos que siempre están pues en proceso y pues no, we don't want to jinx it, ¿no? Pero como lo que Sí. usted pudiese compartir con nosotros acerca de sus Pues ya. proyectos, por favor. Lo que más me encanta a mí es que siento que estoy viviendo mi niñez como vale la pena ahora, porque me decidí en enero a escribir los libros de chicos. Y yo nunca había sido dueña, que yo no, ni había caído en cuenta que yo nunca había sido dueña de mi propio libro de cuentos. Y ahora tengo tres ya. Y uno son para los chiquillos, otros son para los que son como pre-teenagers, los que están en esa transformación de que no son bebés y no son adultos, pero que pueden todo. Entonces, y el tercero son los unstoppables, chispas imparables, que son estas personas que son, nos enseñan a nosotros mucho más. Entonces, esas tres series las estoy haciendo y voy a escribir como siete libros de cada serie, porque ahí voy a usar los ejemplos para, en simple término, para que los chicos se den cuenta de que, wow, jugando en el recreo podemos aprender resiliencia. Si nos regañan, podemos aprender resiliencia. Si hacemos errores, podemos aprender lecciones de todo eso. Y cuando los niños empiezan a ver eso, se atreven. Y ellos no están tan contaminados en su mente con lo de la vida, con lo difícil que es el día a día de sostenerse, de sustentar una familia y todo. O sea, ellos saben que tienen el panorama amplio y con mucho potencial y quieren crear. Entonces, cuando tú los refuerzas y ellos se dan cuenta que son capaces de lograr pequeños retos, van a ser, imagínate lo que serán cuando ya sean adultos, van a querer ayudar al mundo, van a querer ser serviciales, van a querer propagar la paz y el amor y todo lo bonito de la vida, ¿no? Yo sé que es un sueño, pero ese es el legado que yo estoy armando, ese es lo que yo quiero construir y dejar, que algún día se den cuenta, wow, mira lo que nos dejó esta señora que no pudo ser mamá, porque yo no pude, ni tuve el honor ni el privilegio de ser mamá, pero mira, Dios es grande y me dio muchos chicos, porque fui catequista por 35 años, y esos Wow. chicos aún me siguen. Y las madres de esos niños me dicen, wow, te siguen a ti más que a nosotros mismos. Y yo digo, pues, gloria a Dios, porque les veo el fruto de la labor que yo estaba enseñando, pero yo nunca lo vi ahí. Bueno, voy a la clase, voy y les enseño, y ahí sé qué pasa con ellos. Pero ellos me han hecho el favor de decir que se han casado por la iglesia, que están con su familia, que son catequistas, y eso para mí es la lotería espiritual que siento que Dios me está dando, que mira, mira, mira todo lo que has hecho y no has hecho nada porque tienes mucho por hacer. Entre más te doy, más te voy a pedir. Nice. La felicito, qué lindas palabras, en serio, qué honor de que usted esté compartiendo con nosotros sus proyectos. Pues lo vamos a invitar para próximos programas. Con Mari vamos a coordinar ello para nuestros segmentos culturales que tenemos los jueves y los lunes también, para más mujeres que inspiran, porque sabemos que tienen mucho más todavía que compartir con todo el mundo, y pues será un privilegio, un honor de poder servir como plataforma para difundir esa palabra, empoderar a las mujeres, y sobre todo nuestras queridas damas que nos es mundo, de que sepan que aquí es su casa, que acá tenemos profesionales que la pueden, lo que podamos servirlos, estamos a su servicio. Así que ya saben que sí, aquí estamos. Dígame. Perdón, otro proyecto que también ha sido súper, el proyecto de Expertas Sin Fronteras. Armamos nuestro primer congreso la semana pasada y ya, esto es en español, ¿no? Mujeres de 14 países que se reunieron, expertas en su ámbito de labor, pero con un amor, con ganas de empoderarnos a cada una con todo lo que ellos saben. Y te imaginas el ejército que estamos armando. 50 personas, 50 ponentes se aparecieron ahí y ya vamos para el segundo libro. Pero mira, en ese proceso solo eran los hispanos. Ahora, porque se han dado cuenta que yo estoy en eso, los americanos quieren armar y unirse a ser Experts Without Frontiers. O sea, ese es Dios multiplicando las bendiciones y todo lo que yo nunca soñé. Wow, qué nice. Es que ese privilegio, qué honor. Pues en lo que podamos servir, cuente con nosotros como plataforma para difundir, para lo que ustedes necesiten. Será un honor, un privilegio increíble, ¿no? De que empiece con, digamos, un grupo pequeño, entre comillas, porque pues acá el minority somos la mayoría, que es hispanos aquí en Estados Unidos, y ver cómo va creciendo eso y se va incorporando otros grupos étnicos más, pues eso es increíble, ¿no? Ese es el poder, la energía que tiene de atracción, digámosle, que va a ir creciendo, y eso ahorita va a ir más y más, y cuando menos cuente usted se dé cuenta y hacer un proyecto global, Dios mediante, y qué honor, ¿no? De saber que usted empezó, usted está ahí, y mire dónde está, y cómo lo que todavía va a crecer más. Es importante. Sí. Así es, y no es solo yo creciendo, sino todas creciendo juntas. Exacto. Eso es lo que yo, mira, una serie de awards, de premios, de logros, de todo eso, pero mira, eso es como decirme, darme gasolina para prender el motor más fuerte y seguir dándole más, porque no me varo en ese elogio del aprecio los premios, aprecio que me reconozcan, pero más que todo aprecio que si yo lo pude hacer, cualquier persona lo puede hacer con una guía, con un ánimo que yo sé que Dios me está brindando las palabras, el poder, la creatividad para lograrlo con todos. Los que quieran hacer ese cambio. Exacto, y ese sisterhood, como se dice, no sé cómo se dice en español bien, pero hermandad, thank you, hermandad que se va generando y que va creciendo y va atrayendo a más y más, y va creciendo así como decimos a nivel global, y eso para empoderar a más personas, más mujeres, madres de familia, profesionales que están allí, que necesitan solo esa pequeña chispita, como usted dice, y va creciendo más todavía. Eso si lo hemos visto. Sabemos que existe, hemos escuchado de historias así parecidas y que van creciendo en su medio, en su punto geográfico, y luego con la internet van creciendo a nivel global, y eso es increíble todo lo que se puede lograr y todo lo que falta todavía por lograr. Y estamos eso, contentos de eso. Digo que me da es como urgencia, porque ya a los 66 años se le va fundiendo un poquito el motor, pero no me dejo fundir, porque sé que Dios me está mostrando y abriendo puertas que yo nunca me imaginé. Entonces, ahí voy con todo y les pido a todos que piensen y digan, hey, si ella lo pudo, yo también. ¿Por qué no me atrevo? ¿Por qué no lo hago? Exacto. That's only 66 years young, por si acaso, como se dice acá. no sé cómo se dice bien en español, pero son 66 años joven que está usted. Hay mucho todavía por hacer y como decimos aquí, age is just a number. Es solo un, así que pa'lante, como, ¿cómo es que se llamaba esta señora cubana? Me olvidé su nombre, que era que tenía su show que decía pa'lante, pa'lante, para atrás ni para coger impulso. Pues así igualito. No me acuerdo cómo se llama. Sí, no la conozco, pero, o sea, seguro que la conozco, pero no le sé el nombre porque te acuerdas, yo soy como gringa colombiana. Exactly. No, y esa parte es de cuando yo llegué a los 90 y pico, cuando llegué acá para estudiar la universidad en college. Entonces, en esa época era, después de ahí no sé qué pasó, pero algo así decía ella y eso es de verdad, ¿no? O sea, para seguir para adelante, adelante y para atrás, ni para coger impulso, y eso ha sido un lema para muchos, en mi época al menos, así que sabemos de que es una realidad. Tenemos mensaje de Marolisa Alcalá, quien nos dice, gran testimonio de vida, Marty. ¿Qué dice acá? Smith, muchas gracias por abrirnos su corazón. Muchas gracias, de verdad que sí. Vámonos a una brevísima pausa, porque tenemos querida audiencia, y también les recordamos que todavía tiene tiempo para compartir su opinión con nosotros. En cada programa estamos dejando siempre una encuesta. Les pregunto, si tu vida fuera un mensaje para otras mujeres, ¿cuál sería? Opción A, nunca te rindas. Opción B, eres más fuerte de lo que imaginas. Opción C, transforma tu historia en inspiración. Porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando en esta encuesta. Y al final, o sea, en breves minutos, nuestra invitada de honor del día de hoy, pues nos va a dar un feedback acerca de ello, con la respuesta que ustedes hayan elegido. En las distintas plataformas tenemos que hacer un conteo, vemos cuál es la que más ha elegido nuestra familia y pues nuestra invitada nos va a dar un feedback acerca de ello. Su opinión, retroalimentación, creo que sí en otros países, acá le hicimos feedback. Y como estoy viendo aquí en las plataformas, la gran mayoría va eligiendo por el momento la opción A, nunca te rindas. Increíble, gracias por su activa participación. Vámonos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación ahí. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 46 minutos. Tenemos cielo soleado y una temperatura que está en 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 66. Es decir, estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 19 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir. Estábamos recopilando las preguntas de nuestra querida audiencia y a quienes agradecemos infinitamente nos hayan hecho llegar sus preguntas en las distintas plataformas sin ningún orden en particular, sino lo que hemos estado copiando y pegando para poder compartir con nuestra invitada del día de hoy y que nos pueda responder. Dicho esto, vamos a la primera pregunta. Nos dice nuestra audiencia: hola Marty, soy una fiel oyente de Luna 9 Radio Digital, muy emocionada de escucharte hoy. Como mujer joven que está construyendo su camino profesional mientras lidia con presiones sociales, ansiedad y a la vez dudas internas, me gustaría preguntarte, ¿qué hábito o mentalidad crees que realmente hace la diferencia cuando queremos transformar una crisis personal en una oportunidad para crecer? Gracias. Ahí es donde es tan importante nutrirnos correctamente nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestra, pues, todo lo que nos rodea. Porque si tú te pones en un ambiente tóxico, te sientes abrumada, te sientes atacada y no entiendes por qué. Lo que pasa es que hay personas que no saben que hay ese potencial, que no saben que tienen una forma distinta de que pueden lograr cosas. Entonces, es práctica. Yo hago ejercicio, hago muchas cosas para sentirme capaz. Entonces, recomiendo que así sea una caminada de 20 minutos al día, respirar el aire fresco, orar, cantar, oír música, todo lo artístico como que te llena el alma de gozo. Y esas prácticas nos ayudan. Y cuando nos recordamos de lo feo que existe en el mundo, es como decir, ok, hay cosas ahí mejores en este mundo, no me tengo que enfocar, que este es esto termina, esto es temporal, esto lo puedo vencer si busco ayuda, si busco otra forma de pensar, si cambio la historia que quiero escribir en mi mente antes de lograrla. Muchísimas gracias. La próxima pregunta nos dice: me expreso mejor en inglés, tengo 29 años de edad. Hold on one second. Perdón. Ahora sí, nos dice, pues primero lo voy a leer en inglés y luego lo voy a traducir para que nuestra audiencia lo entienda. Nos dice: you have worked both in the military and now as a resilience ambassador. How do you think discipline and creativity can coexist when navigating personal adversity? Nos dice que usted ha trabajado en ambos, militar y ahora como embajadora de la resiliencia. ¿Cómo usted piensa que la disciplina y la creatividad pueden existir mientras se está navegando adversidad personal? Ahí la creatividad te ayuda como a escapar. Yo digo que es un escape porque estás pensando en solo escribir, en solo hablar, en solo lo que sea, y no estás pensando en el resto de tu alrededor. Entonces eso como que te distrae en una forma positiva, en una forma activa de ver que puedes hacer mucho más, ser innovadora o lo que sea. Entonces, eso es importante. La disciplina es esencial. Si tú no tienes contabilidad contigo mismo de que te prometes algo y te sigues desahuciando porque no pude, no lo hice. No importa. Si no lo puedes hacer, tienes el próximo, pero no lo dejes aparte. Sigue dándole lo poquito que puedas, pero no te rindas. Entonces ahí es la creatividad, te da el ambiente necesario para escapar la adversidad, así sea temporal, y te vas dando cuenta que cuando te vas a lo creativo, empiezas a fluir en una forma distinta con tus pensamientos a algo positivo. porque lo ves, estás viendo lo que estás escribiendo, estás viendo y también vaciar esa mente de esos pensamientos que te rodean la cabeza, que se repiten. Y yo me di cuenta de que yo tenía muchos patrones que se repetían y no entendía por qué. ¿Por qué? Porque eran esas creencias limitantes que se quedaban en mi cabeza. Pero de todas maneras, usa lo bueno para escaparte de lo temporal que puede ocurrir con una adversidad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice, desde su experiencia, ¿cuál fue el momento más transformador de su vida? Ese que marcó el punto de inflexión entre el dolor y su misión de empoderar a los demás. Cuando publiqué mi primer libro y el primer premio llegó, lo publiqué en diciembre, el final de 22 de diciembre, ese día lo voy a tener por el resto de mi vida en mi mente. Y en enero, la primera semana de enero, ya me habían dado el primer premio de resiliencia. Y yo pensé, wow, ok, qué bueno, eso se ve bonito en el resumen, pero no pensé que iba a lograr más. Y de repente, 6 meses después, me llaman, vas a ser nominada para Mujer de Corazón. Y yo, ¿y quién son estas personas? Ok, eso también se ve bonito en el resumen. En septiembre del año 23 me llaman y me dicen, ven a recoger tu premio, te hemos nominado y lo has ganado. Y era en Inglaterra. Mientras que viajo a Inglaterra, y aquí es donde digo que uno no se imagina todo lo que le va a pasar. Viajo a Inglaterra, estoy ahí recibiendo el premio y en Irlanda me tenían otro premio de mujer de historia de impacto global. Y yo, oh my gosh, esto no fue un libro, esto fue como una tarjeta de negocios de abrir algo más grande que yo. Así. Wow. Excelente. Felicidades. Muchas gracias. De verdad que sí. La siguiente pregunta nos dice, Mari, soy una mujer que tiene 54 años. Muchas mujeres en esta etapa de la vida enfrentamos pérdidas, cambios físicos y familiares. ¿Qué consejo ofrecerías para reconstruirse con amor propio en medio de estas transiciones? Y respeto esta pregunta mucho porque yo perdí mis padres, pero gloria a Dios pude sanar esas heridas, o estoy sanando aún esas heridas que yo pensé que yo no servía para ellos y ellos no me conocían. Pero Dios me mandó, mira, yo estudié el tratamiento de pacientes de cáncer en la Universidad Médica en Charleston, South Carolina. Y allí enseñando a tratar los pacientes con radioterapia, yo descubrí que estas personas que se estaban muriendo les ponían más atención a las cosas importantes en la vida. Eso fue una gran lección, especialmente los niños. Mami, solo está triste, solo llora, aquí viene toda amargada. Y tú te ríes, tú me haces reír, yo quiero acordarme de mis padres riendo. Y yo, wow. Y si eso no te para los pelos, yo no Wow. sé qué. Pero entonces ahí esos chiquillos me enseñaron que la vida vale la pena. La vida vale la pena, no importa que nos estemos desbaratando. Entonces es eso, aplicar que no importa lo que pasa, queremos disfrutar los momentos positivos, queremos recordarnos que todo es temporal y que la vida es un alto y bajo, es un ferrocarril, es un roller coaster, todo junto. Pero es como tú lidias y qué aceptas enfrentar y no dejar que te venza, porque eso es otra cosa, que cuando vemos la adversidad llegar, queremos invadirla. No queremos enfrentar los problemas que tenemos con familia o lo que sea, pero cuando yo enfrenté esos problemas y dije, bueno, pase lo que pase, por lo menos traté. Y mira lo que ha pasado. Yo los pude enterrar, pero con un gozo de que ellos se hubieran por lo menos visto una gotica de lo que era. Y ellos ni siquiera sabían que yo iba a escribir un libro, pero ahora siento que me están bendiciendo, en su forma me están bendiciendo con todo lo que me está pasando, porque ahora sí me lujo como ser su hija, ahora sí me lujo como ser. Y la pérdida no fue pérdida, fue una lección, y ellos todavía quedan en el corazón de uno, no se van. Sí, no los vemos, no nos integramos con ellos o lo que sea, pero recordamos los tiempos bonitos, recordamos que somos especiales, que ellos nos trajeron la vida o lo que sea. Entonces eso es importante, como recordar a esa persona que has perdido y darte que por lo menos disfrutaste lo poquito que estuvieron o lo que sea. Pero busca lo bueno en todo, busca lo bueno en todo, porque ahí está escondido en toda la adversidad. Amén. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan la espiritualidad o la introspección en tu proceso de resiliencia? ¿Y cómo invitarías a otras mujeres a cultivar ese aspecto? Ahí es, la introspección es importantísima, pero te tienes que ver como, o como yo me veo, y respeto todas las religiones y todo, pero todos tenemos el milagro de vida, ¿ok? Estamos respirando, estamos capaces de mucho. Entonces tienes que apreciar que eres tal. Y si tienes a Dios enfrente de ti, vas a lidiar un poquito mejor, o por lo menos eso me ha ayudado a mí. Porque yo al principio era todo, sí, espiritualidad, me siento en mi posición de yoga, no me sirve para nada, sí, me siento relajada por un segundo, pero la vida todavía me da muenda. Cuando yo regresé a la fe, ahí fue cuando como que me enfoqué mucho más en ver las bendiciones que las maldiciones que yo había creado. Excelente, muchas gracias. Nos hace una pregunta aquí. Nuestra familia de Luna 9 Radio Digital nos dice que ya tiene 60 años de edad. Y dice, a veces nos sentimos que ya es tarde para reinventarnos o sanar viejas heridas. ¿Cómo motivarías a otra mujer madura a creer que aún puede transformar su vida? 66 años. ¿Y cómo? Dándole cada día un poquito con ganas. Todo lo que vives tú, al del cuento, cuando ya estés lista para entregar tu vida y puedas mirar atrás y decir, valió la pena. Valió la pena todo lo que hice. Ahí, por eso la creatividad, dejas el legado, escribes algo que sentiste gozo, lo que sea, y tus hijos, tu familia, las generaciones que siguen pueden leer y decir, wow. Y durante ese tiempo de la pandemia, durante todo eso, mira cómo salió adelante. O sea, eso es lo importante de la historia, que no se repita todas las tragedias, que no se repita, que reformemos con la adversidad, reformemos nuestra forma de ver las cosas. Y mira, para mí la pandemia fue grave porque perdí a mi hermano y a mi suegro. Pero a la misma vez, aprecio todo lo que pasó, no que la pérdida de mi familia, pero aprecio que manejarlo en una forma correcta, que en una forma que no me vencía yo ir de este mundo igual. Entonces, aprecio que le di ganas a la vida, aunque hubiera pasado todo lo que pasó, y sí, siento la pérdida, pero eso no se va. Pero a la misma vez me recuerdo de todo lo bonito que viví con ellos. Muchísimas gracias. Y la última pregunta nos dice María Luisa Alcalá. Nos dice Mary Smith, ¿podría hablarnos de las acciones y palabras que fueron abrazos para usted y la motivación a confiar en la vida? Como tanatóloga, me interesan los testimonios reales de lo que las fortaleció para crear cultura de acompañamiento en los procesos de duelo, crisis y adversidad. Ahí fue cuando, mira, descubrí lo que era un mentor y verdad, hay veces que uno... Yo los miraba a ellos como están locos, que dicen que soy capaz de esto, capaz de lo otro, porque yo tenía la chispita casi apagada en mí y no le veía el como la forma de lograr algo. Pero esas personas me dicen, tú eres capaz de tanto. Y yo los miraba a ellos como se emborracharon, están locos, no me conocen, no saben lo que he sufrido. Me dejé de ser víctima. Y ahí fue cuando acepté como los retos que ellos me daban. Y sí, fue duro, fue tenaz, pero a la misma vez, wow, lo hice. Y entonces cuando ya lograba un reto, me daban otro más duro. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que no importa lo que pase y no importa lo que logres, siempre va a haber algo más que te va a ser esperado de ti. Entonces esa práctica que ellos y disciplina que me crearon en mí, me ayudó muchísimo a verlo en una forma distinta de que no, aquí no. Aquí no importa lo que pase, voy a salir adelante con fe, con esperanza y con ganas de seguir. Poderosas palabras, muchísimas gracias. Y como hemos anunciado desde el principio, le vamos a pedir que por favor usted nos dé un feedback acerca de que la mayoría de nuestra familia haya escogido a través de sus votos en nuestros grupos WhatsApp, Telegram y Facebook. La pregunta del día de hoy fue, si tu vida fuera un mensaje para otras mujeres, ¿cuál sería? Y la mayoría ha elegido la opción A, nunca te rindas. ¿Nos podía dar un feedback, por favor? Exacto. Y mira, de esas tres preguntas, yo creo que yo aplico las tres, porque Dios ha sido muy generoso conmigo, porque sí, no me rendí, pero también me di cuenta de que yo era capaz de mucho más, gracias a mis mentores, gracias a las personas que, mis angelitos, yo digo que Dios puso los angelitos. Y tercero, fui capaz de transformar. ¿Por qué? Porque perdí 70 libras, 70 pulgadas, me hice personal trainer, me hice autora, me hice embajadora de resiliencia. Y yo no puedo creer que te estoy contando todo esto porque esta no era la Martí de antes. Pero entonces ahí somos los tres, somos más fuertes de lo que pensamos, somos capaces de transformar con nuestro dolor en propósito, con nuestra caída en impulso, con nuestro silencio en voz, todo lo opuesto a lo que nosotros estamos enfocados, te va a sacar adelante, te va a mencionar esas lecciones de vida que te van a ayudar a la próxima adversidad mucho más. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo podemos ubicar a usted en las redes sociales y sus libros? ¿Dónde lo podemos adquirir y sobre todo en qué formatos está disponible? Mis libros están en varios formatos. Están en paperback, en la pasta dura y en audio. Y en Amazon. Estoy en Amazon, estoy en Lulu, estoy en Ingram. Mire, busquen en mi MartyMSmith.com. Ese es mi website y ahí pueden buscar todos los libros. Si no, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en X y ¿cuál es el otro? Yes, nice. En Threads. Threads también, yeah. Wow. Sí. Eso me encanta, la felicito. Excelente. Ahí te mando el link para el Please. Website. Ajá, póngamelo, para ponerlo ahí, en las redes y los grupos y todo, para que conozcamos más de sus páginas, de web, your website y también las social media platforms. Muchísimas gracias. Y también estoy en YouTube y ahí, mira, las personas que todavía como que no saben si le quieren dar ganas a la resiliencia, ahí doy casi todo desde hace ya, vamos al tercer año, he estado dando mi testimonio, pero aplicándolo a la vida cotidiana todos los días, alguna forma de hasta el manejar en tráfico, cómo lidiar con eso de que todo el mundo está loco ahí y cómo yo mantengo mi eje de calma. ¿Cómo es su canal de YouTube? Es Issa Real Lifestyle, pero yo te voy a dejar toda la serie de LinkedIn, Linktree, que uh-huh. tiene todo el árbol de todas mis redes, y así pueden unirse, seguirme. Y les doy 15 minutos si quieren tener una como conversación de a ver si esto es algo que les pueda servir a ustedes para coaching. Les puedo ayudar con coaching a ayudarlos nice. A sacar adelante qué es lo que les está trabando en su vida y que puedan ser mucho más capaces de todo lo que son capaces de. Excelente, muchas gracias. Sí, no lo encuentro el canal, pero mándenos el Linktree y entonces lo podemos ahí seguir en sí. todas las plataformas. Es más fácil ese website porque ahí tiene todas las redes y toda la información, entonces lo podemos seguir sin perdernos. Para cerrar esta entrevista tan inspiradora, le pedimos que comparta un mensaje final para nuestra audiencia, especialmente para aquellas mujeres que hoy están atravesando momentos de adversidad. Mira, la fe es para mí la fe y la convicción son ansias del alma resiliente. La integridad es el coraje que abren los caminos donde antes solo había muros. Y tú puedes tumbar esas paredes, tú puedes cambiar el escenario que has creado en tu mente cuando pones la luz en lo que tú puedes manejar, en lo que no en lo que debes soltar, y en lo que verdaderamente otras personas te pueden ayudar. Cuando tú tienes esa idea de que tú no tienes que hacerlo todo, y tienes que surtir qué es lo que tú puedes verdaderamente controlar, pero más que todo, lo que tenemos que aprender es que nosotros controlamos lo que entra en nuestra cabeza, lo que nosotros desarrollamos, y dejemos de ser víctimas y seamos accionables a seguir adelante, buscar el logro a tus sueños, poner el plan en acción. Muchísimas gracias, de verdad que le agradecemos profundamente ese mensaje de qué mejor manera de cerrar con una reflexión sobre la importancia, ¿no?, de esta experiencia, de la esperanza y todo, y compartir. Muchas gracias. Querida audiencia, pues hoy hemos sido testigos de una conversación que nos deja un eco profundo en el corazón. De verdad que Rory M. Smith nos ha mostrado que la adversidad, lejos de ser un final, puede ser un inicio de un camino hacia una versión más fuerte, más compasiva, más luminosa, más así como son nuestras damas, nuestra familia de Luna Nueva Radio Digital, que nos escucha a nivel internacional. Si algo nos llevamos de esta entrevista, justamente es la certeza de que la resiliencia no es una teoría, es una lección diaria. De verdad, a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas de Luna 9 Radio, agradecemos profundamente el que nos haya acompañado esta mañana, el que haya hecho un agenda por estar aquí con nosotros. De verdad, un honor, un privilegio. Gracias. Gracias a todos por escuchar y compartan y sigan adelante, porque el mundo tiene mucho de promesa que nosotros no nos damos cuenta por ocuparnos con lo que nos preocupa. Amén. Sabe que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros sus proyectos y todo lo que usted considere pertinente para beneficio de nuestras radioescuchas. Y quiero mandar un abrazo también a nuestra querida Luz Marisol Apolitano. Siempre gracias por el constante apoyo, a todos y cada uno por estar presente aquí en Luna 9 Radio Digital. Que tenga un excelente y bendecido resto de día. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. A usted y a nuestra querida audiencia, los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. En breves ya vamos a estar compartiendo esta grabación en nuestro canal de Telegram. Los invito a que se suscriban, exactamente gratuito. Si aún no tiene la app, puede bajarla y nos escucha. Para quienes tienen problema en Hispanoamérica por la dificultad del Telegram, pues tenemos la página archive.org o archive. Así, archive con bechica e.org, y ahí nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. No tiene que bajar nada, es un website donde se alojan los audios, así que automáticamente solo es play y lo puede compartir eso con otras personas. Uno nunca sabe quién necesita ese mensaje, ya sea miembro de la comunidad, miembro de la iglesia, compañero de trabajo, familiar, nunca uno sabe. Y agradecemos que lo pueda hacer, solamente le toma un segundo compartirlo. Así que no es que va a perder mucho tiempo haciéndolo, simplemente compártalo, así como cuando comparte una película, un meme, un chiste en platforms, en redes sociales, así igualito, por favor, compartan estos audios. Y nuevamente, señora Marty, gracias por estar con nosotros. Un honor, un abrazo desde New Jersey. Cuídense. Gracias, que Dios los bendiga a todos y gracias a ti, Francisco. Muy, muy amable. A su servicio. Dios los bendiga. Gracias y disfruten de la programación automática ahora de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.